Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 y siguientes. La tempestad calmada. Dice San Juan Crisóstomo, el padre de los predicadores: Cristo va con sus discípulos en la barca para que fueran contempladores del milagro, o sea, de su identidad, y para que conocieran, reconocieran que tenían poca fe, para expulsar lejos de ellos la soberbia. Este es el sentido de los peligros, de las amenazas de muerte en esta tierra, para que aprendieran a soportar con fortaleza, viriliter sustinere. Y dice el padre de la Iglesia Oriental, Teofilacto, obispo de Bulgaria: los toma consigo para que conocieran la fuerza de Cristo Jesús en ellos mismos. Amenaza, reta al viento, al mar y también a los discípulos. Por eso temieron con gran temor y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? La pregunta sobre la identidad de nuestro Salvador. Es el Kyrios, que significa Señor, Señor Dios. Christos, que significa Rey y Sacerdote, ungido como tal. La pregunta de los discípulos: Maestro, ¿no te importa? ¿No ves que perecemos? Es la pregunta de todos nosotros, de todo el género humano a Cristo Jesús, de todos nosotros que tenemos poca fe. Hacemos una pregunta sobre la inteligencia de Cristo. A la palabra, al verbo de Dios, al Logos, le preguntamos: ¿no ves? ¿No entiendes? ¿No amas? ¿No te importa que perecemos, que morimos? Cristo se levanta, reprime al viento y dice al mar: cállate, enmudece. Y sucedió una calma enorme, grande. Y dice a los discípulos: ¿por qué temisteis? ¿Por qué tuvisteis miedo? ¿No tenéis fe? Para los antiguos, las cosas visibles estaban íntimamente unidas a las invisibles. Con la misma palabra designaban ambas. El aliento, la respiración, es el alma. Es la misma palabra. El viento es inmediatamente el espíritu. No por metáfora extrínseca, no por simbolismo remoto, sino que una cosa lleva naturalmente a la otra, inmediatamente. Es así que hoy tenemos una abundancia enorme de simbolismo en esta página. Duerme corporalmente, como verdadero hombre, aquel que es verdadero Dios, el custodio de Israel, dice el Salmo. El vigía, no duerme ni reposa. El que nunca duerme, duerme humildemente, como verdadero hombre, en la popa sobre el cabezal. Es la hora de las tinieblas, de la luz que se apaga, de los vientos del enemigo. Ahí Cristo enciende la llama de su amor. que Él nos conceda entonces el conocimiento de su corazón, verdadero Dios y verdadero hombre en esta tierra, y algún día la visión de su gloria en la vida eterna.